Todos los días en Radio Melodía, Pastor Vesga Ramírez con Positivo Positivo. 5 a 5 y 30 de la mañana, 11 y 30 a 12 del día. También cada hora el Sirirí, el tatequieto del pueblo aquí. Hágase escuchar llamando a los teléfonos 630-4870 y 630-4794. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Señoras y señores, muy buenos días. El saludo de nuestro ingeniero en la producción, don Arnulfo Otero Carreño, y quien les habla, Pastor Vesga Ramírez. Estamos pendientes del cargamento de notas de liderazgo que siempre nos hace llegar el periodista José María Vesga Vesga para presentárselas a ustedes, amables oyentes, aquí en Radio Melodía, comenzando la actividad en comunicación los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, de 5 a 5 y 30 de la mañana y posteriormente de 11 y 30 a 12 del día. Para entrar en materia, amables oyentes, queremos invitarlos muy especialmente a que empecemos con todo el orden y el aporte individual tras propósitos tan importantes como los que tienen que ver con la conformación de un núcleo que, conformado por hombres y mujeres, nos permita edificar ciudadanía para construir ciudad. Y partimos de este principio precisamente tomando como esencia los hechos que esta semana dieron para que, a través del zafarrancho armado por algunos taxistas en la capital santandereana, el mismo hecho diera para pensar que nosotros estamos, infortunadamente, bailando al ritmo de notas cuyas partituras no le permiten a los ejecutantes guardar el ritmo debido, que para una comunidad como la que nosotros integramos bien se reclama a través de los representantes de los distintos núcleos que, conformando esta fundamentación de lo social, nos permite a diario identificarnos en esa tarea de salir adelante superando todo tipo de escollos. Tenemos que decirles, señoras y señores, con todo respeto, que los taxistas en la ciudad de Bucaramanga no pueden dejarse utilizar de los avivatos que, buscando la satisfacción de pretensiones puramente personales, desgraciadamente los están embarcando en encrucijadas como, por ejemplo, las escaramuzas del pasado lunes en la ciudad de Bucaramanga. Lo hago quizá con un espíritu de taxista, porque nosotros también hacemos parte de este núcleo de la producción en el oriente colombiano. Y lo hacemos con el conocimiento de una causa que por casi 5 lustros, por 8 lustros, 8 por 5, 40, nos ha permitido vivir muy a la par el desempeño de la actividad de los taxistas, de los profesionales del volante y de este puñado de hombres y mujeres de buena voluntad que pretenden hacer las cosas bien, pero infortunadamente, por efectos del poder económico, quienes ostentan ese rango les han dominado y los mantienen a raíz del exceso de ofrecimiento laboral para la conducción de los vehículos, sometidos al peor de los tratamientos. Hermanos taxistas del área metropolitana, despojémonos de condiciones puramente personalistas y analicemos la condición en el desempeño de esta actividad profesional desde el punto de vista más objetivo. Analicen situaciones como el lamentable estado de explotación en que a los taxistas, en general, hablamos de los del área metropolitana, se les tiene. Apersónense, señores taxistas, de la situación tan caótica como el abandono de los cuidados, atenciones y suministro de medicamentos en caso de enfermedad, y hagan que por justicia se les brinde la digna seguridad social que les corresponde como seres humanos. El taxista es uno de los seres más explotados de nuestra comarca. El taxista está a la buena de Dios. El taxista está expuesto a todo tipo de circunstancias negativas contra su integridad, contra su espíritu, contra el ejercicio de esta modalidad profesional de servicio a la comunidad como seres humanos y gentes de bien. Claro está que de todo hay en la viña del Señor. Hay unos excelentes conductores, unos auténticos cancilleres, diríamos que unos cónsules, unos embajadores de las relaciones humanas, las relaciones públicas en su más excelso manejo. Algunos otros, como de todo ahí en la viña del Señor, pues han llegado quizá como paracaidistas y atentan contra la buena imagen nacional e internacional de nuestros verdaderos profesionales del volante. Señores taxistas, por favor, preocúpense por lograr el más sano tratamiento por parte de los empresarios que con muchos, pero muchos carros, conformando su flotilla de desalmado enriquecimiento, los utilizan sin reconocerles cargas prestacionales, horas extras, auxilios laborales, vacaciones y demás beneficios que por ley deben cancelársele al trabajador. Pregunto, ¿son más los empresarios del transporte o el número de conductores por porcentaje es superior al número de quienes manejan esto de la industria de este servicio en el oriente colombiano? Los conductores en la ciudad de Bucaramanga, no podemos hablar de conductores asalariados, ¿cuál salario? Los conductores a porcentaje deben estar expresionando hechos como que se establezca, por ejemplo, un salario justo y mejores condiciones como seres humanos. Lamentablemente muchas veces nos dejamos embaucar por astutos sátrapas, ágiles, vividores, que tomando como norma el hecho de salir a la palestra manifestando que representan a la colectividad, se abrogan estos títulos y lamentablemente por cuestión de gravedad, diríamos, por efecto de la acumulación en esto de la atracción que el centro de la Tierra hace sobre todos los objetos, pues también se matriculan en algo que, y yo digo, ¿cuántos de los taxistas que por porcentaje o a porcentaje trabajan en la ciudad de Bucaramanga el pasado lunes por esto de adelantar el movimiento de la movilización muy lenta, no tuvieron también que al término de la jornada laboral de ese día saber que los ingresos tuvieron para cada uno de estos una disminución elevada? ¿Y será que los empresarios del transporte, quienes tienen 10, 12, 15, 20 más vehículos, sacaron de su bolsillo esos dineros con los que nivelarían los ingresos que con tanto esfuerzo alcanzan estos profesionales del volante? Maestro, la cuota es la cuota. Y la entrega o se va. Pero entonces, ¿hacia dónde vamos? Ahí es donde yo diría, bueno, y la clase sindical, que en las mejores épocas del desarrollo laboral de los colombianos entregó los mejores resultados en beneficio de la clase que produce, a todas estas, ¿por qué anda tan anquilosada que en pleno siglo XXI se permiten circunstancias de esta naturaleza? Yo creo que a través de mis hermanos los taxistas de Bucaramanga se debería iniciar un proceso, no sé cómo, pero con destino a la profesionalización de esta actividad. Es que el taxista es el embajador, es el canciller, es el cónsul, es quien maneja las relaciones públicas y humanas de una sociedad. Siempre que llegamos nosotros de visita a alguna población y tenemos el contacto directo, la primera persona con la que nos entramos a identificar es con el taxista, a quien le preguntamos cómo va el equipo de fútbol, qué pasa con el alcalde, qué pasa con el gobernador, cómo está el adelanto urbanístico que se presenta como novedad para los visitantes y demás. En fin, un taxista con todas las de la ley, así como va el adelanto del universo, tiene que ser un hombre políglota, un hombre que con facilidad se le mida la identidad en esto del manejo del vocabulario con todos los seres humanos. Luego tenemos que darle caché. Infortunadamente, por efectos de las necesidades, muchas veces pues nos sometemos y llegamos a extremos como este. Señoras y señores, estamos a nombre de las Unidades Tecnológicas de Santander en este proceso que diariamente aquí en Radio Melodía nos permite decir con claridad aspectos que tienen que ver con el diario desempeño de los santanderianos, de los bumangueses, de los habitantes del área metropolitana y de los colombianos en general. Las Unidades Tecnológicas de Santander ofrecen programas académicos en ciclos tecnológicos y profesionales, tecnologías en diseño de administración de sistemas, contaduría financiera, gestión agroindustrial, ambiental, administración de empresas, banca, instituciones financieras, electrónica, electromecánica, electricidad y telefonía, telecomunicaciones, topografía, tecnología deportiva y mercadeo. Informes PBX 641-3000, extensión 154. Unidades Tecnológicas de Santander, un horizonte de progreso para una institución de avanzada. Nos acompaña el presidente de la Asociación de Taxistas Poder Amarillo, señor Carlos Rangel. Ha pasado la escaramuza que tuvimos la oportunidad de observar los santandereanos con relación al movimiento de taxistas ayer en la ciudad de Bucaramanga. ¿Cuál es la posición frente a este caso, señor Carlos Rangel? No, don Pastor, me parece muy bien lo que se hizo ayer en esa cuestión de hacer la protesta, pero lo que no me pareció fue el negocio que hicieron. Ahora, ahí tenía que estar empresarios, tenía que estar, los veedores, las asociaciones, pero yo no vi que sino que un veedor está haciendo negocio. Los veedores no tenemos eso que hacer negocios. La ley lo dice claramente, nosotros en la personería jurídica, la personería municipal, nos dan un librito donde nos dicen hasta dónde llega un veedor y hasta dónde puede él hacer, establecer una denuncia. No sé por qué están haciendo eso. Y la parte de esa negociación me parece absurda. De todas maneras, quedaron los 11 carros legales que trabajan dentro del área urbana de Florida. Pero yo le digo, si no somos capaces de regir o de controlar 4.000 vehículos que hay piratas, mototaxis, carros de otros municipios que vienen a trabajar, mucho menos 11 carros que se van a mimetizar dentro del área metropolitana. ¿Cómo es que los veedores están cobrando peajes a los taxistas aquí en Bucaramanga? A ver, resulta que arriba en el aeropuerto estaban cobrando por un lote del Caguán que se metieron ahí a hacer la cola, 500 pesos. Hay muchos, el señor veedor de arriba o de la asociación de arriba tienen interferencias conmigo por eso, porque les toqué los 500 pesos. Ahorita se unieron Carmelo, Carlos Díaz, Campo Elías y otros compañeros que están en contra mía, pero si fueran y se pusieran la mano en el corazón y se dieran cuenta, son cosas que estos tres tipos están haciendo mal en contra de nosotros. Pónganse en la mano en el corazón, señores taxistas. Mire, eso de los cobros indebidos que está haciendo también en el terminal este señor, que según aquí en una carta que yo recibo, dice que es la de Uría. Se saca y se lava las manos el señor Wilson Mora. Él es uno de los constantes de esa cuestión. Se está promoviendo por todo Bucaramanga. Ya en todas partes nos están cobrando, en las plazas de mercado, en las cadenas de almacenes. Bueno, en todas partes ya nos están cobrando, en las universidades. Y ahí, mire nomás un señor que, como vio que están cobrando, puso arriba el Mercadefán por la 33, que él cobra 200 pesos. Ahí no se lo dé, señor. El hombre lo insulta a uno, le pega al carro, bueno, toda cuestión. Entonces, por comportamientos de esto, los demás hacen los mismos comportamientos. ¿Y cómo se le puede decir a alguien, a una persona esa, si lo están haciendo los mismos líderes del servicio público? ¿Qué ha hecho una persona como Sonia Smith Navas en su condición de concejal y miembro de una familia que de tiempo atrás ha manejado esto de los taxis en Bucaramanga en favor de los taxistas de la capital santandereana? Para nadie no es un secreto de que la señora está haciendo beneficios propios para la empresa. No más dése cuenta usted los carros blancos que están circulando dentro de la ciudad haciendo la misma prestación de servicio como taxista. Aunque ellos dicen claritamente, el decreto 172 que ellos vinieron fue para hacer servicio especial. ¿Qué es un servicio especial? Es un contrato que tiene con cualquier entidad, como la alcaldía, como un colegio, como una entidad privada, que ellos tengan un contrato. ¿A qué se da el contrato? Por decir, el señor Carlos Rangel, que maneja un vehículo blanco, me llaman y me dicen, hombre, tiene que ir al aeropuerto a recoger al señor X. Yo tengo que llegar y poner allá al señor X, el que recojo en una palastra o una paleta, y mostrarla. Entonces ese señor va a decir, yo soy el señor X, yo tengo que recogerlo y llevarlo donde está mi vehículo y traerlo a donde me contrataron. Aquí estos señores es que están haciendo cola. Es que ellos primero montan su servicio y se van para Bucaramanga, y nosotros, que nos compete eso, nos echan de último. Allá tienen un lazo en el aeropuerto y solo entran primero los de blanco y después los amarillos, y eso es por los grandes veedores. Si usted se da cuenta, una cosa también que ayer me di cuenta por la televisión, es que allá estaba doña Sonia Smith. ¿Por qué los señores veedores no atacaron eso? Si eso es otro problema que estamos viviendo, los carros blancos, las camionetas cuatro puertas, los busetas blancas haciendo la prestación de servicio. No solo tenemos el problema de los 11 vehículos, o será que hay intereses de por medio esperando a ver quién los llame para negociar por esos carros. Eso me di cuenta en ese momento. No estoy atacando a los taxistas en sí que fueron al paro. Estoy diciendo es lo que yo siento y lo que yo estoy viendo, y yo no soy aparecido dentro del servicio público. Yo tengo 24 años de taxista y conozco muy bien la problemática. Y me estoy capacitando para poder defender a estos señores. Las Unidades Tecnológicas de Santander ofrecen programas académicos en ciclos tecnológicos y profesionales: ingeniería en control electrónico e instrumentación, electrónica, profesional en administración de empresas, mercadeo, especialización tecnológica en sistemas de información geográfica, técnico deportivo, programa de lengua, diseño de modas con énfasis en patronaje industrial, técnico minero. Informes PBX 641-3000, extensión 154. Unidades Tecnológicas de Santander, un horizonte de progreso para una institución de avanzada. Las 5 de la mañana, 19 minutos. Aquí estamos en Positivo Positivo de Radio Melodía. Positivo Positivo, un programa de opinión al servicio de una comunidad siempre dispuesta a exteriorizar sus sentimientos. Y a propósito de exteriorizar los sentimientos, pues vamos a invitar a Tulicurcia Cuchipias Tuta con doña Sinfoli Nicolasina para que nos hablen sobre algo muy interesante también en la ciudad de Bucaramanga. Hace algunos meses nosotros aquí, llenos de inmensa satisfacción, muy contentos y felices, pues nos abrazábamos los unos con los otros y demás, porque resulta que pues los almacenes de cadena estaban llegando a la capital santandereana en la función de abrir posibilidades de empleo para nosotros los santandereanos. Pero a partir de ese momento también hemos visto cómo estos almacenes de cadena están haciendo de las suyas contra los intereses lógicos y humanitarios que corresponden a una sociedad laboral como la que aquí en Bucaramanga estamos conformando. Hay que ver los salarios, los horarios y el tratamiento que se les da a muchas de estas personas que por miles llegaron a estos almacenes de cadena con la intención de que les dieran empleo, de que les dieran trabajo, pero están siendo maltratados. Pregunto yo, ¿y la clase sindical en el oriente colombiano sí estará haciendo algo por la reivindicación de la clase obrera en el oriente nacional y tratando de combatir este tipo de injusticias? ¿Ya han iniciado los procesos de protesta en respaldo a una comunidad que está siendo avasallada, maltratada y acorralada? Tulicurcia, Cuchipias, Tuta y Doña Sinfoli Nicolasina. Oigan pues, una importante cadena de almacenes anuncia la apertura de sus puertas en esta ciudad, ¿cierto? Todos estamos muy contentos, pensando en que por el desarrollo, el progreso y el avance de la ciudad, estos buenos samaritanos se vienen a sacrificar a Bucaramanga, cuando en el fondo otra es la realidad, mijitos. Qué bueno sería que se publicara la infinidad de atropellos, abusos, engaños y demás jugadas sucias que se están cometiendo, a María. ¡Ay, rejigüelita! Empezando por la contratación del personal, convertido en blanco de los más impublicables sometimientos, aprovechándose precisamente de la necesidad del empleo de la clase trabajadora, la que sin contemplación alguna, como decimos los santanderianos, miserablemente se la están esvelándole. El trabajador es siempre, oiga, el que va perdiendo. Por la falta de empleo se debe ir sometiendo. Y empresas como esta, que son multimillonarias, siempre pues allá avasalla a la clase proletaria. Las 5 de la mañana, 22 minutos. Positivo, positivo, aquí en Radio Melodía, los días lunes, martes, miércoles y jueves, al igual que el viernes, de 5 a 5 y 30 de la mañana y de 11 y 30 a 12 del día. Positivo, positivo, un programa para quienes obran como hombres de pensamiento y piensan como hombres de acción. Por favor, no se quede callado. Derrotemos la impunidad. Dígaselo a positivo. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. 5 de la mañana, 23 minutos. Amables oyentes, ¿saben por qué muchos de nosotros, a todas estas, no votamos en elecciones aquí en Colombia? Simplemente porque nos prometieron y nos mamaron gallo. No votamos porque muchos de quienes por los cuales hemos votado no han sido personas honestas. No votamos porque muchos de estos políticos han traficado de una manera vulgar. No votamos porque esta clase politiquera está invadida por las roscas. No votamos porque la corrupción hace carrera dentro de la politiquería. No votamos porque quienes posan como abnegados políticos no son otra cosa que vulgares políticos. No votamos, señoras y señores, porque nos han robado hasta las esperanzas por estas y muchas otras deposiciones más de quienes se han encargado de prostituir la política en Colombia. Es que la gran mayoría en el territorio nacional no votamos. De ahí que las elecciones las ganan los votantes, que son la gran minoría en Colombia. Sin embargo, si nosotros los abstencionistas, si quienes a raíz de lo que en función de enunciado les acabo de presentar, por muchos de estos aspectos no votamos y pensamos en darle un vuelco a esto, no será de otra manera que propiciando el auténtico revolcón, que para nosotros, empezando por el área metropolitana, debemos sacar adelante como merecido a tanto sinvergüenza, a tanto politiquero que haciendo de las suyas engaña, estafa, se burla, vulnera los intereses sanos de una comunidad como la que todos estamos representando. Entonces, si nosotros, desde el punto de vista muy personal, con la conciencia que a cada uno de ustedes, señoras y señores, les caracteriza, empezamos a comportarnos de una manera tal donde tomemos la actividad que nos corresponde en el ejercicio sagrado de la democracia como es el votar, pues no nos dejemos embarcar por las insinuaciones o por las recomendaciones de quienes siempre, desde el punto de vista chanchullo, manejan estos aspectos. Empecemos paulatinamente a formar nuestra manera de agrupar la conceptualización personal y empezar poco a poco a saber cómo es que vamos a obrar de esta manera. Vamos a iniciar desde hoy una campaña para buscar de los abstencionistas en Colombia la reacción necesaria para el área metropolitana, repito, comenzando, para ver si derrotamos a quienes han vivido pelechando como dirigentes, como miembros de las distintas juntas, asesorando y ayudando a los políticos, que no son otros que los que siempre han estado ahí, al pie de la ubre, haciendo de las juntas. Será cuestión, poco a poco, empezar a organizarnos y ya veremos los resultados. Señoras y señores, infortunadamente el tiempo en esta mañana, para positivo a positivo, ha llegado a su límite. Les invitamos a que continúen con don Martín Parra aquí en la programación de Radio Melodía con música y noticias. Posteriormente, don Alfonso Pineda Chaparro y la información de Radio Melodía. Nosotros volveremos con positivo a positivo a las 11:30 de la mañana. Por su atención, muchas gracias y por favor continúen con Radio Melodía. Positivo. Positivo. Democratización de la radio, que muestra cómo la gente vive la ciudad y cómo la ciudad vive la vida. Positivo, positivo. La doble vía de la comunicación. Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander.